Estáis en un bar de copas y es posible que algunos cometáis excesos. Pues sí. Que sepáis que no es nada bueno para las relaciones amorosas. Bueno, es bueno un poquito, sí. Y más si lo toma ella. Pero tomándolo él... bueno, esto digo él, ella, porque yo todo lo canto en primera persona, pero son cosas que, por supuesto, a mí no me suceden. Yo estoy en casa siempre componiendo canciones. Y no... La canción es una habanera, pues porque como no había hecho ninguna, me dije, mira, ¿y por qué no has hecho ninguna habanera? Y digo, pues, ¿por qué no? Se me ha ocurrido. Y digo, ah, pues está en tus manos. Y se llama Ron de Caña.